Bueno, lo que viene en el futuro es afianzarnos como equipo para tomar las mejores decisiones respecto de cómo resolver los desafíos en la lista de espera y de alguna manera ir viendo ya los casos más puntuales, más complejos para resolver de tal manera que efectivamente podamos sacarlos dando una buena atención.